Esta canción habla de los aparapitas. Salió del pueblo el hombre. Sus cuatro changos todavía estaban durmiendo. Su perro lo miraba y ladraba a las gallinas que le estorbaban el paso. Sus abarcas se encargarían de hacerle el camino. Y un gran silencio acompañaba a su mujer. Llegó el hombre a la ciudad cuando la noche ya estaba. La calle quiso cruzar, las bocinas no baleaban. We'll be right back. Panchi, esto es Atajo. Gracias. Gracias. Gracias. Hasta otra oportunidad.